En el día de hoy vamos a explicar cómo se hace un cantero. Raza. ¿Qué pasos se siguen para preparar un cantero? Primero marcamos el terreno. Después empezamos a remover la tierra con pala de punta. Con el rastrillo se sacan las malezas y se refina la tierra. Con las sedas hacemos los surcos y los camellones. Sobre el camellón, con el plantador hacemos pocitos y le ponemos la semillita, se tapa y lo regamos. Bueno, muchas gracias. Esto es por su atención. Muchas gracias por su atención, Molo. Por eso te critico yo. No soy fanática de la protesta, pero sin embargo respeto tu propuesta, que es analítica, que a